que un mago de Oriente, con poder y ciencia rara, logré romper las cadenas que sin piedad me ataban. Saltó en mil pedazos como finas copas. Lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo de él me acordaba. Perfume de alegría tiene mi alma libre, sin pena ni rencores yo podré vivir. Si me quieren, sé querer, si me olvidan, sé olvidar, porque tengo el alma libre para amar. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo de él me acordaba. Perfume de alegría tiene mi alma libre, sin pena ni rencores yo podré vivir. Porque tengo el alma libre para amar.